Bueno, estamos en la introducción, en el primer programa de este ciclo llamado Tucho y la Música. Surgió, digamos, de pensar que el cráneo de Alberto Sánchez pase al formato radial todo su saber o sus experiencias, su historia con la música. Así que vamos a intentar de divertirlos durante una hora contando los temas que pasamos, cuál es la historia del tema, intentar de meter en el medio alguna historia de política internacional o qué pasaba en el mundo a ese año. Así que contanos un poco vos, Tucho, qué te moviliza, qué te pasó con este programa. Bueno, la verdad que me invitaste, con mucho gusto voy a aceptar. La música, ya de por sí soy músico, soy acordeonista, recibido profesor de teoría y solfeo y música a los 12 años. Así que en el año 62 yo leía música y tocaba el acordeón. Y mi madre creo que me hizo estudiar acordeón para ella poder disfrutar de las canciones que quería. Ahí me empezó a quedar mucho de la música. Empecé a escuchar música y bueno, hoy en día soy un fanático de los años 60, 70, 80, 90. Me encanta toda clase de melodías, principalmente el rock extranjero, el rock nacional. De por sí vamos a poner por épocas, vamos a empezar hoy con una serie de shows de músicos extranjeros, que a mí me parece muy buena música y muy bien hecha. Bien, vamos a contar un detalle radial, que yo estoy en la República de Mataderos y a Tucho lo tenemos a 1000 kilómetros en Posadas Misiones. Así que la retaguardia está haciendo lo imposible por conectarnos a la distancia. Billy Joel hace un cover de un tema de los Beach Boys. Otro conjunto importante, los Beach Boys fueron de la zona de California, temas todos referidos a la playa, al surf, un muy buen tema, uno de los mejores que tienen ellos. Y Billy Joel es un cantante nacido, un tipo de 65 años, nació en el Bronx, en Nueva York. Su nombre es William Martin Joel, Billy Joel, con muchos temas. El tema más importante de él es Honesty, un tema muy importante. Justamente ese tema yo lo conocí paseando con tu padre, ¿no? En Miami. Y justamente visitando la famosa estación espacial, bueno, en ese momento era Cabo Kennedy, que me parece, Cabo Cañaveral. De ahí nace este gusto, y es un muy lindo tema que él hace una introducción a la hija, justamente porque la hija se enamora de esta canción por una película que ve, y él le hace incluso un recitado antes de empezar esta canción. Bueno, con el aporte de Nani, que en otro programa contaremos quién es la ayudante de Alberto Sánchez, pasamos a escuchar el tema. This one's for Alexa, okay?